mi tía Purita, que en paz descanse, ella tuvo 9 muchachos, ¿no? Y entonces imagínense ustedes el gentío, porque vienen unos adultos casados, no sé qué. Y en medio de la cena de Navidad, ¿no? Porque yo estoy en la tradición de hacer juegos, de hacer juegos y cosas y presentaciones de teatro. Claro, es un grupo tan grande, de tanta gente. Y resulta que una de las partes del show fue cantar el perico. ¿Y saben por qué cantaba la canción de Yo no me explico como el perico? Porque en los 60, dos tías mías vivieron aquí en Venezuela y se llevaron el disco de La Rondallita para España. Y se volvió tradicional cantar esta canción los 24 de diciembre, mi familia española. ¿No? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Lo que son las historias personales que puede tener una canción, ¿no? Entonces, bueno, el perico. Aparte que uno pasa tantas cosas, pasan tantas cosas en esta vida que uno definitivamente no se explica. Pero todo tiene un porqué. Hasta el hueco debajo del pico del perico debe de tener un porqué. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Buenas noticias para los pensionados. Este martes depositan la compensación especial a los pensionados. Este bono de compensación especial equivale a un mes de pensión. Estamos hablando de 230.109,67 bolívares, monto anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el mes de noviembre, a manera de unas utilidades simbólicas. Este martes será depositado el bono de compensación especial a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Este bono de compensación especial equivale a un mes de pensión, 230.000, ya le dijimos, 109,67 bolívares. Cumpliendo con nuestros pensionados de la patria, mañana martes 5 de diciembre se realizará el depósito de la compensación especial de carácter único de un mes, se leyó en la cuenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los pensionados pueden tener acceso a este bono de compensación con la tarjeta de débito o la libreta de ahorros de su banco asignado. Corre la voz, recuerda que con tu tarjeta podrás disponer de tu dinero rápido y seguro. Pensiones para el pueblo, añade la cuenta de Twitter, IBSS Oficial. Así que ya lo saben, buenas noticias para los pensionados. También, bueno, aquellas personas que no han podido, o sea, que extraviaron el carnet de la patria y no han podido volverlo a sacar, o aquellas personas que no se lo sacaron en su oportunidad por diferentes razones, pues extendieron hasta el 7 de diciembre la renovación del carnet de la patria. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que esta prórroga se realiza a petición de los venezolanos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó este lunes que será extendida hasta el jueves 7 de diciembre la jornada de renovación del carnet de la patria. A petición del pueblo de Venezuela, arroba Nicolás Maduro, extiende la jornada de renovación del carnet de la patria hasta el jueves 7 de diciembre. Se leyó en la cuenta oficial arroba Jorge Pesú. Más temprano, el vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Elías Agua Milano, informó que el nuevo proceso de registro y tramitación del carnet de la patria, que inició el pasado viernes, había recibido a 600.000 venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que un total de 15.750.000 personas están incluidas en el sistema que ofrece el carné de la patria. Eso lo dijo el pasado domingo. Hoy domingo, a las 12:20 de la tarde, van 15.750.000 carnetizados en toda Venezuela. Gracias, Venezuela, expresó en su programa número 98 de los domingos con Maduro. Y bueno, ya que estábamos hablando de Jorge Rodríguez, recordemos que forma parte de la Comisión de la Verdad y está en la mesa de diálogo, pues señaló que habrá acuerdos si se levantan las sanciones. Recordemos que la próxima sesión de la mesa de negociaciones se va a llevar a cabo el 15 de diciembre. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró este lunes que el gobierno del presidente Maduro no llegará a ningún acuerdo con la oposición ni convocará elecciones si no se retiran las sanciones económicas internacionales. Claro que sí, así es. O sea, va un Julio Borges, va un Luis Florido, van a Europa. ¡No! ¡Bloqueen a Venezuela! ¡Asfixienlos! ¡Mátenlos de hambre! Van a los Estados Unidos. Andan pidiendo que nos tengan entre la espada y la pared como nos tienen. Y entonces, oye, y entonces estos señores agarran y se sientan, exigimos que se adelanten elecciones, exigimos y queremos. No, señor. Bueno, Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole, afirmó el ministro y jefe de la delegación del diálogo. Citó asimismo el reconocimiento por parte de la oposición de la Asamblea Nacional Constituyente como una de las demandas oficialistas en las conversaciones que se llevan a cabo en República Dominicana. Rodríguez, quien se dirigió al país en un espacio de Venezolana de Televisión llamado 90 Millas con Maduro, dijo que entre las peticiones del gobierno en las conversaciones está la creación de una comisión de la verdad que juzgaría la responsabilidad de líderes opositores en las protestas de inicio de año. Bueno, esta nota como que le escribió alguien de oposición por el lenguaje, ¿no? Que si el oficialismo, las protestas, no fueron protestas. Fue una acción insurreccional, porque protesta la gente que está horas tratando de agarrar una camioneta y están llenas de personas. Protesta alguien, ¿verdad? Una protesta es, ¿qué ha pasado? Alguien que de repente llama aquí y protesta y dice, oye, vale, ¿cómo es posible que los precios estén como estén? O que llame, como llamó un usuario, oye, Enza, ¿cómo es posible que te, o sea, que estás quejándote mucho? ¿No? Bueno, pero que no venga nadie, cualquiera jura, las protestas, entonces la típica protesta, ¿cómo es? No sé qué, reclamamos nuestros derechos, los pollitos dicen pío, pío, pío, como en las marchas que se hacían en la cuarta. No, estas fueron protestas, estas fueron acciones insurreccionales. Pero bueno, hay quien redacta de acuerdo a su postura, ¿no? Porque, bueno, porque también estoy en contra de una redacción, porque aquí tenemos a los desgraciados traidores, no sé. Tampoco estoy de acuerdo con redactar así. Pienso que un periodista va a ser lo más concreto posible, ¿no? Bueno, mencionó Jorge Rodríguez que el resto de los puntos en discusión tiene que ver con garantías políticas y electorales, equilibrio institucional entre los poderes públicos y la situación económica y social del país. A pesar de la confrontación de modelos, nosotros creemos que podemos llegar a acuerdos en materia económica, en materia social. Por su parte, también se pronunció Luis Florido y dijo que el 15 de diciembre puede haber decisiones. Bueno, conociendo a Luis Florido, a Julio Borges y a la oposición venezolana, capaz que le dan la patada a la mesa, porque ellos definitivamente son los Maradona de las patadas a las mesas de negociación, ¿no? Bueno, reiteró que la negociación seguirá desarrollándose en República Dominicana. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó este lunes que las reuniones y el proceso de negociación en República Dominicana entre el gobierno y la oposición se llevaron a cabo tal y como estaban pautadas. Queremos informar que la actitud de los cancilleres fue óptima, crearon un ambiente donde se pueden negociar los temas que se están solicitando, están sentadas las bases para que el 15 de diciembre se den acuerdos a favor del país, aseguró en rueda de prensa. Florido dijo que, sin embargo, el proceso de negociación se encuentra en la etapa más delicada. Si algo se vivió en estos días fue un ambiente de respeto constructivo, de firmeza por parte de la delegación de la Unidad Democrática. Bueno. Ya está adelantando que está en la fase más delicada, o sea, que ya veo que están calentando la patica, ¿no? Bueno, señores, son las 8 y 18 minutos. Es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos cómo se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de los teléfonos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Juan Girola por la cuenta de Twitter. Dice, buen día, ventaneros. El ataque al Petro por parte de los pseudo-venezolanos me hace pensar que esta criptomoneda será fuerte. El comentarista económico ruso Max Kaiser ve positiva la creación del Petro para combatir esta inflación inducida. Y dice María G, buenos días, ya el pago del Seguro Social está disponible. ¡Qué alegría, de verdad que sí! ¡Qué alegría! Así que bueno, ya saben, los pensionados vayan a cobrar este bono compensatorio que se está depositando el día de hoy. Bueno, sobre el diálogo, también muy interesante la entrevista que le hicieron a Roy Chatterton esta mañana. ¡Ay, qué bonita esa foto! Si no me equivoco, tiene al lado a David Nieves. Bueno, le mando un beso grande a Sara y a David con muchísimo cariño. Pero bueno, esa es la foto que aparece en la página web de Últimas Noticias, ¿no? Bueno, Roy Chatterton afirmó que hay interesados en sabotear el diálogo. La delegación del Gobierno Nacional acordó no revelar información a la prensa sobre los avances del diálogo, ¿no? Ya va, déjame bajar aquí. Ajá. El diplomático Roy Chatterton Matos aseguró este martes que hay sectores que intentan sabotear la jornada de diálogo que realiza el gobierno nacional y la oposición en República Dominicana. Hay más de uno o de una interesados en sabotear este proceso de diálogo, entendimiento y reconciliación, dijo Chatterton Matos durante una entrevista en Venezolana de Televisión. Agregó que la delegación del gobierno, presidida por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, y su persona acordaron no revelar información a la prensa sobre los avances del diálogo. Llegamos a un acuerdo de no salir corriendo a soltarle datos a los medios de comunicación, precisamente para evitar la especulación y toda la maldad que se pueda colar en una situación como esta, subrayó. Vale destacar que los días 1 y 2 de diciembre, representantes del gobierno nacional y de la oposición viajaron a República Dominicana para asistir a estas reuniones de diálogo. Está previsto un próximo encuentro el venidero 15 de noviembre. Bueno, son las 8 y 21 minutos y nos corresponde hacer una pausa. Hoy es 5 de diciembre, hoy se cumple un mes más de la partida de nuestro comandante Chávez. ¿Qué falta nos hace? ¿Qué falta nos hace? ¿Qué falta nos hace su sabiduría? ¿Qué falta nos hace su sentido del humor? ¿Qué falta nos hace su risa, ese jijiji? ¿Qué falta nos hace esa creatividad? ¿Qué falta nos hace esos jalones de oreja tan certeros a quienes han estado saboteando la gestión gubernamental? ¿Cuánta falta nos hace? Pero nos ha dejado un legado. Ese legado, y lo tenemos ahí, lo tenemos en sus cuentos del arañero, lo tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo tenemos en el Plan de la Patria, lo tenemos en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Ese Chávez nuestro, ese Chávez que está en nuestros corazones y que está en nuestras convicciones, ese Chávez que a veces da rabia, ¿no? Da rabia ver cómo diferentes sectores, ¿no? Diferentes sectores hasta buscan, ¿no? Manipular con su memoria. Pero ese comandante Chávez está vivo. Ese comandante Chávez está vivo en el pueblo, en el corazón, en la mente del pueblo venezolano, en ese pueblo que salió a votar por la Asamblea Nacional Constituyente reclamando la paz el 30 de julio. Ese pueblo que se volcó masivamente a votar por las elecciones regionales el pasado 15 de octubre y ese pueblo que también se va a volcar a votar este domingo 10 de diciembre. Vamos a la pausa con un tema compuesto, interpretado por Surconsciente, Truco, Sobeida Martínez y varios cantores más. Conmigo vas, comandante. Son tus manos las de un niño, la sonrisa de un anciano, la mirada que en el llano se acurruca en su corpiño. Riega tu voz el cariño de la madre que amamanta para germinar la planta de la patria engrandecida para sostener la vida sin nudos en la garganta. El sol de la humanidad refulgente de

calles te traerán. Como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán. Mamita, mami. Margarita y Luisa como vacilarán cuando vean el montón de cosas que los reyes traerán. Mamita, mami. Pavo, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Ocho 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Maelo, Ismael Rivera y esta bomba de Navidad. Recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, yo como a mí me huele que como que hay mucho pensionado que escucha La Ventana, porque caramba, yo sé que Fernando debe haber ido a cobrar su pensión, ¿no? Pero bueno, llámenos, si está en su casa y tiene el chance de llamar, pues llámenos y conversemos un ratico. Mira, otra de las informaciones, ¿no? Seguimos montados en el tema de la criptomoneda, hablemos del Petro. Vamos a aquí, en Últimas Noticias publicó algunas claves para conocer cómo funcionará la nueva criptomoneda venezolana. La misma ofrecerá acceso a nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Este domingo, ya tenemos una llamada. ¡Ay, qué bueno! Es que no escuché el ring. ¡Ah, qué bueno! Vamos a darle paso a la llamada, después hablamos sobre la criptomoneda. ¡Buenos días! Buenos días, Enza García. ¡Ah, caramba! Ya me extrañaba, Fernando. ¿Desde dónde está mi compañero? Buenos días para ti, a Brian. ¡Qué gentil! Gracias, un millón de gracias, usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos aquí del Serrucho de Latillo. Te cuento así rapidito en este momento que estaba escuchando algo aquí en Radio Miraflor y como estaba teniendo una llamada. Ajá. Y entonces no, ni siquiera había sintonizado la emisora, no sé ni de qué estás hablando ni nada. Entonces me dijo, ¿vas a participar? Yo le dije, sí, pero ni sabía qué hora es, son las 8:30 pasadas, pues. Bueno, de todas maneras, vamos a empezar por esto. Ayer estuve en Sabana Grande y estuve en el centro de la ciudad. Esto es algo para el Ministerio del Transporte. La estación de la Plaza Venezuela ayer era una manifestación. Es una estación que tiene 3 o 4 plantas donde se coge el metro para diferentes partes de la ciudad. Allí todas estaban convulsionadas, todas estaban full por los retrasos que hubo ayer, que parece que hubo cierta cuestión de paralización, no sé en dónde, pero todo estaba full. Un mensaje al ministerio: si no arreglamos la parte de arriba, se sigue colapsando la parte de abajo. Así es. ¿Verdad? Porque una cosa trae consecuencias de la otra. No es lo mismo pagar 800 o 1000 bolívares por la camioneta, el transporte, el autobusete, que el metro de Caracas, que nadie quiere pagarlo de paso. Todo el mundo quiere no pagar en el metro. Uh-huh. Entonces eso hace colapsar aún más. Entendemos un sentido que hay una cantidad de problemas, pero tenemos que buscarle soluciones. Las soluciones tienen que ser prácticas. Primero vamos a tratar de arreglarlo de arriba para que fluya más, porque tú no puedes pagar 800 bolívares para que te lleguen 2 o 3 cuadras, hermano. Ese es un problema que tenemos que arreglar. Otra cuestión, ayer también pasamos por cerca de Quinta Crespo, porque por ahí subimos. Bueno, estaban vendiendo pollo a 24 bolívares, 24 mil bolívares el kilo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú sales con 10 kilos de pollo, que era el mínimo que te estaban vendiendo, entonces te lo quitan en la calle, así de sencillo. Si sabes que llega 10 kilos de pollo en una bolsa, te asaltan. Eso es un peligro. Entonces no pueden exponer a la población a que compre tanta cantidad. Tienen que limitar el hecho. Bueno, te puedes llevar 2 kilos ya es una cuestión menos tentadora, pero si lleva 10 kilos de pollo, es tremendo. Hasta en ese sentido están haciéndole a la gente disgustarse. Ayer estuve también arreglando lo de mi carnet de la patria. Uh-huh. Intuyo esto, amigo, el carnet de la patria. ¿Qué es el carnet de la patria? Un beneficio que te está dando y un censo que está haciendo el Estado, que para mí tiene un valor de lo que llaman ahora el petro. El petro es la nueva moneda virtual, uh-huh, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque si el Estado venezolano compra a buenos precios, compra pronto y compra con el beneficio que nos llegue más y mejor, ¿verdad? Eso es un beneficio que obtenemos a través del petro. ¿Y por qué el carnet es el petro? Porque el carnet te lo da en beneficio a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la al trabajo, al el transporte, en todo. Entonces eso es un petro que tenemos en la mano. Amigo, aprovecha hasta el viernes, hasta el jueves, hasta cuando va a estar abierto, para que saques tu carnet. No dejes pasar la oportunidad. Finalizo con esto. De los precios, se habló, de nuevo lo digo, la harina, 2.500 bolívares, el arroz a 15.000, creo, el azúcar a 18.500, el pollo a 24, el café a 30.000. Pero nada hacemos con citar los precios si no obtenemos el recurso necesario de que las autoridades nos apoyen. Nosotros hacemos la denuncia, en este caso la estoy haciendo, pero si no encuentro apoyo en la calle, entonces la gente no hace cumplir y todo el mundo dice, café si me da 100.000, arroz si me da no sé cuánto. Entonces no se hace cumplir. Necesitamos ese apoyo de las autoridades civiles, autoridades militares, autoridades policiales, que son las autoridades que tú encuentras en la calle de inmediato. Por supuesto, fluye la denuncia, pero tenemos que tener el apoyo también de las autoridades. Un millón de gracias, mi reina. Un abrazo grande, querido Fernando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí le hacemos un llamado también a las autoridades, a la SUNDE, para que se aboque a lo siguiente. Se está con la carne y el pollo, se está repitiendo lo que ocurrió el año pasado con los huevos, con las ñemas, como dicen por ahí, que se les fijó un precio y los desaparecieron de todos lados. De hecho, yo me acuerdo un sitio donde tenían huevos y al día siguiente de que Jorge Arreaza, que fue el encargado de fijar los precios en aquella oportunidad, dio el precio del cartón de huevos, cuando llegué a ese mismo local, una clienta preguntó, ¿tienen huevos? Y la respuesta fue, ¡páiselos a Jorge Arreaza! Lo mismo está ocurriendo con la carne y con el pollo. Lo han desaparecido en la mayor parte de los establecimientos, ¿no? Y de repente es algo eventual ver que lo vendan al precio regulado en Quintacré, en algún localcito escondido de Quintacrespo o en otro lado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La gente necesita, o sea, la gente busca, ¿no? Aquellas personas que somos omnívoras, ¿no? Busca consumir proteína animal. La proteína animal es importante para la regeneración de los músculos, ¿verdad? Para los niños en crecimiento. ¿Cómo está consumiendo la gente proteína animal? Pues la que consigue. Estamos hablando de los quesos, estamos hablando de la charcutería. No puede ser que yo el domingo vi en el Central Meirense un paquete con 3 salchichas de pavo en 83.000 bolívares. ¿Okay? Entonces tú ves que la gente está con, o sea, no consigue carne, no consigue pollo, mucha gente, y eso no viene en la caja del club. Vamos a estar claros, ni la carne ni el pollo vienen en la caja del club. Entonces nos encontramos que la gente pues está comprando o busca de repente un poquitico de chorizo, un poquitico de chuleta ahumada, un poco de jamón o el queso. Y los quesos están de 100.000 bolívares para arriba, el kilo de jamón casi 200.000 bolívares. Y entonces hay que ponerle un control al aumento desmesurado de las charcuterías. Es más, he visto que hay carnicerías que están dejando de vender carne, pollo, han cerrado como carnicerías, pero te tienen una oferta charcutera que no tienen una idea. Y si eso ocurre es porque las charcuterías son rentables. Y sería bien interesante investigar que las autoridades o los cuerpos judiciales investiguen qué hay detrás de esa proliferación de charcuterías. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cierran cualquier tipo de negocio y donde cierran un negocio aparece una charcutería? En todos lados. hemos llegado al extremo que yo he visto en Montalbán 1, que es una urbanización de quinta, gente que ha montado charcuterías en los garajes. Mira, si se montan charcuterías porque eso da dinero. Ahora, ¿será dinero limpio? ¿O será una forma de lavar? ¿O será qué? Porque ya hemos visto, lo hemos revelado aquí, cómo las loterías de animales son un mecanismo para la fuga de billetes hacia la frontera y para el flujo de efectivo, para los avances de efectivo. Sería interesante ponernos a investigar qué hay detrás de tanta charcutería que están abriendo a lo largo y ancho del país y con unos precios que son insostenibles, que te los suben de una hora para otra, ¿no? ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Mira, Iván, te estoy llamando por lo siguiente. Está sucediendo un fenómeno en la ciudad capital, por lo menos por los sitios y los sectores donde yo he estado transitando, que es la pérdida de las tapas de las bocas de servicio de las avenidas, de las aceras, ajá, de las autopistas, que están desapareciendo de un día para otro. Claro, porque las sacan, las venden en dólares en el exterior, todo lo que sea metal. Bueno, y soy un día para otro, soy un día para otro. Ayer pasé por el Paraíso y el domingo pasé por el Paraíso y tuve que pasar ayer y vi que faltaban unas cuantas tapas en la avenida José Francisco Páez. En la avenida Páez, sí. Antonio Páez, ya. Están faltando esas cosas y yo no sé si es que las autoridades tienen conocimiento de eso, pero sepa, pues, que todos los días desaparecen las tapas de boca. Uh-huh. Lo que hay servicio. Muchas gracias. Un abrazo, querido Chuba, un abrazo grandote. Bueno, son las 8:47 minutos y les habíamos dejado a mitad de camino con lo de la criptomoneda. Bueno, ¿qué es la criptomoneda? Se trata de una moneda virtual de intercambio que ofrece mayor dinamismo y seguridad al público al momento de gestionar todas las operaciones financieras. ¿Cómo funcionará este nuevo mecanismo? Primero, contribuirá a realizar transacciones financieras en el país. Segundo, ofrece acceso a nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Tercero, es un instrumento para fortalecer la soberanía monetaria. Cuarto, el petro estará respaldado por 300 millones, de verdad, no puedo leer esta cifra. Porque yo no sé si es que está mal escrita o es que de verdad que esto sobrepasa mis clases de matemáticas, ¿no? Pero bueno, otro elemento responde al mismo modelo de la Bitcoin, primera criptomoneda creada en el mundo en 2009 y que funciona con alto éxito como un sistema de pago basado en archivos de computador. A través del Bitcoin pueden hacerse transacciones como pagos de bienes y de servicios por Internet. En la actualidad existen más de 600 criptomonedas. Las criptomonedas presentan una nueva forma de comercio mundial libre de la acción de agentes especuladores como bancos internacionales o calificadoras de riesgo. El Observatorio de Blockchain en Venezuela será la base institucional, política y jurídica para el lanzamiento de la criptomoneda nacional y esta instancia estará integrada por un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de 50 especialistas en las áreas de tecnología, economía y finanzas, legal, área monetaria y mediática, y ser un órgano adscrito al Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Y bueno, vamos ya, estamos en la recta final para el proceso electoral del próximo domingo. El ministro Reverol evalúa acciones de seguridad de cara a las elecciones del 10 de diciembre. El ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sostuvo este lunes una reunión con los viceministros y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado con el fin de evaluar las acciones de seguridad de cara a los comicios municipales que se llevarán a cabo el próximo domingo. El domingo 10 de diciembre están convocados 19.740.846 electores. ¿Ves? Eso lo pude leer. Electores en Venezuela para escoger los 335 nuevos alcaldes del país. En este sentido, Reverol Reverol señaló que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro seguiremos desplegados para garantizar la paz de nuestro pueblo antes, durante y después de los comicios que se ejecutarán este 10 de diciembre. A través de su cuenta en Twitter, Reverol señaló que en la reunión además se evaluaron los resultados de las acciones por parte de los cuerpos de seguridad en el año 2017, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Realizamos un diagnóstico de nuestros 2.119 cuadrantes de paz y la incidencia delictiva, expresó Reverol en la red social. Bueno, y antes de despedirnos, pues una información cultural. Fue instalada en Corea del Sur la 12ª sesión del UNESCO sobre patrimonio inmaterial. Por cierto, me pareció leer por ahí que Estados Unidos se había retirado al UNESCO, que Trump había retirado a Estados Unidos del UNESCO. Imagínense tú, la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con la ciencia y la cultura. Bueno, eso muestra la mentalidad de Trump y en lo que quiere terminar de convertir al pueblo estadounidense, ¿no? Bueno, este lunes 4 de diciembre quedó instalada la 12ª reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, convocada en el Centro Internacional de Convenciones en la isla de Jeju, Corea del Sur. El inicio de la jornada estuvo a cargo de Mr. Byung-hyun Lee, presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y de la referida sesión del comité. También intervinieron en representación de este cuerpo de la Organización de las Naciones Unidas el secretario Tim Curtis y el director de cultura del organismo, Francesco Bandarín, dando por aprobada una agenda de 23 puntos que, incluido en el primer día de actividades, el documento sumario de la pasada reunión en Etiopía, así como el desempeño de la Secretaría y otros aspectos de asistencia internacional e informes periódicos de los estados parte. De acuerdo a la orden de la agenda, se estima que el día de hoy se dará inicio al examen de candidaturas que aspiran a ingresar a las listas de patrimonio cultural inmaterial. Serán analizados distintos expedientes de América Latina y el Caribe presentados por Cuba, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Los cantos de trabajo del llano colombo venezolano será el primer documento de la región en ser examinado. A tal fin, se han activado reuniones en Corea del Sur entre los equipos técnicos de ambos países. La parte venezolana está representada en la isla de Jeju por Benito Irari, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, George Arraiz, coordinador de la Oficina Técnica de Enlace con la UNESCO del Centro de Diversidad Cultural, David Osorio, ministro consejero de la Delegación Permanente de Venezuela ante la UNESCO, y los portadores culturales patrimoniales Ángel Remigio Tobar y Vidal Colmenares. Bueno, muchísimos éxitos a nuestra delegación. Son las 8:52 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, una sonrisa hermosísima, la de Brian Noguera, y cerrando la ventana la mañana de hoy, con muchísimo cariño, y deseándoles que tengan un día extraordinario, esta servidora, Enza García. Y hoy, recordando al comandante Chávez, nos vamos con Sebín, también es gaita, el morral de sueño. Vamos a agarrar ese morral y a seguir adelante. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. De esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha